¡Salud! ¡Salud, amigos! ¡Salud por ella, aunque mal pague! ¡Arriba, Santa Fe, con esas voces! ¡Con sentimiento! Si ven llanto en mis ojos, no puedo evitarlo, pues se llevó mi vida, mi risa se hizo llanto, pues se llevó mi vida, mi risa se hizo llanto. Hoy llevo mi copa para brindar por ella, salud viejos amigos, aunque mal paguen ellas, y justa que en la vida creí tenerlo todo, y todo fue mentira. Hoy me encuentro tan solo y todo fue mentira. Hoy me encuentro tan solo. Hoy hace justo un año que ha cambiado mi vida. Voy a elevar mi copa para brindar por ella, por los buenos momentos cuando ella era mi dueña, la me contó del alma y ahora no puedo odiarla. Salud viejos amigos, aunque mal paguen de ella. Salud. Por su cobardía. Salud amigos. Salud. Buenas noches, gente de la Mega. Una alegría realmente estar aquí nuevamente. Un cariño muy especial para todos ustedes. Y muchas, pero muchas gracias por estar aquí presente. Vamos a continuar. Quiero cantar en esta noche con todo mi corazón y mi sentimiento para todos ustedes. Aquí vamos a recordar algunas canciones. Y vamos a cantar esa persona ideal. Y vuelvo otra vez. El sentimiento de Cali.